sabemos que se intentan camuflar, pero nosotros nunca nos podrán engañar. Son los que ya sabemos que se intentan camuflar, pero nosotros nunca nos podrán engañar. Me ablandan, yo no me transmuerto.